Hola muchachada, en este podcast vamos a hablar acerca de Juego de Tronos, sobre dos entendidos en el tema sobradamente, como son Tirso Virgos. Hola Tirso. ¿Qué tal? Se acerca el invierno. Y vuestra amiga Vicky. Hola. Bueno, pues adelante. Pues hola chicos, vamos a hablar un poco de los dos, hemos leído los libros, de hecho creo que los dos hemos leído el quinto en inglés y todo, así que sabemos mucho del tema. Y bueno, vamos a comparar un poco qué nos parece, cómo han logrado adaptar la primera temporada. Y ya con el tráiler de la segunda, que salió el otro día, pues qué nos parece el tema de casting para los actores que aparecen en el segundo libro. Así que si empiezo yo, tengo que decir que estoy bastante satisfecha con lo que han hecho, sobre todo tratándose de una serie de televisión, porque no es el presupuesto de otras adaptaciones, como Señor de los Anillos. Y en tema de exteriores, tal, y bueno, han tenido que cortar una batalla que a mí me hubiera gustado ver, pero es cierto, en el libro tampoco estaba, y de una manera bastante correcta, que también lo hacía, esto es típico de HBO, en series como Roma, también, pues ponía un personaje, el personaje se desmayaba y quitaba la batalla, y está bastante bien hecho. De casting estoy bastante contenta, he de reconocer que hay muchos actores que yo no cuadraba con mi imagen de lo que tenía en el libro, pero son tan buenos actores que se lo perdono. La verdad es que el nivel de casting en cuanto a actuación está muy bien. No hay nadie que diga, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué malo es? Y bueno, pues vamos a dejar hablar un poquito a Tirso. Bueno, yo estoy de acuerdo en prácticamente todo lo que ha dicho aquí mi compañero Vicky. Pero en general del casting quizás el único que quitaría, sí, esto es para gente, me imagino, entendida ya en la materia, Renly Baratheon, el hermano pequeño del rey. Porque, bueno, los libros se le describe como un hombre de pelo negro, ojos azules, atractivo, guapetón, simpático, majo. Y en la serie es una gamba. O sí. Sea, no sé qué es lo que quieres contar. Sí, además es que... a ver, Renly es el más discutido en foros de todo lo que, sí. De lo que ha salido de la serie. Y es cierto que no se parece una mierda al Renly del libro. Ahí vamos a mentir. Yo he visto el trailer de la segunda temporada, que es cierto que la han caracterizado mucho mejor y sobre todo se parece bastante a su hermano, que es algo importante teniendo en cuenta la trama del libro y de la serie. Y a mí es un tío que es que hasta en el carácter está completamente transversal, sí. Cambiado al libro. Sí, porque es un personaje muy pusilánime. O sea, hay una escena que ha levantado muchas ampollas en los foros con el Caballero de las Flores. Dejamos a la imaginación de los que no lo hayan visto lo que puede pasar en esa escena. Sobre su, bueno, que sus motivaciones políticas, en el libro es un tipo ambicioso, un tipo que quiere ser, pues, príncipe, rey o lo que se ponga por delante, y en la serie es un pelele, vamos, un completo inútil. Así que para mí el único fallo de caracterización del HBO en la serie con respecto al libro ha sido Renly. Y bueno, también he oído bastantes quejas acerca de la edad de los personajes, que por ejemplo Catelyn en el libro tiene unos 33 años, y aquí pues le han puesto como una señora de unos 40 y algo, pero creo que ha sido por las escenas de sexo que han subido la edad de todos los personajes. Sí, eso se debe principalmente a Daenerys, porque el problema gordo era Daenerys. No ibas a meter a una chiquilla de... ¿cuánto tiene en el libro? 13 años. Y no podías grabar las escenas que tiene con Khal Drogo en la primera temporada con una niña de 13. Y al subir la edad de Daenerys... Y también me parece bien que hayan subido un poco la de los niños Starks, porque... Lo ha reconocido el autor en más de una entrevista, que si él pudiera dejar un par de años pasar, pero que eso es imposible, tal y como plantean las tramas, porque un par de años no pasa nada. No puede pasar nada. Entonces, estoy de acuerdo en que hayan subido la edad de los niños, no solo para igualar a la de Daenerys, sino por ese tema, porque hay cosas que hacen ciertos niños, principalmente. Voy a decir Arya, porque creo que no es rodable para una niña que tuviera la edad exacta que tiene en el libro. Y ya que estamos, vamos a hablar un poquito de los actores, uno por uno. Y el nombre más conocido que tuvimos en la primera temporada es Ben. Así que, ¿qué te parece como el actor? Bueno, a ver, aquí no voy a ser imparcial porque es Sin Bin, porque yo no lo pronuncio en inglés, que soy muy castizo. Es mi actor favorito, esencialmente porque ha hecho a, qué sé yo, o sea, ha hecho de Boromir, eso ya para empezar, es el mejor personaje del Señor de los Anillos. Ha hecho de Ulises, es el malo maloso de la isla, de GoldenEye. De Juego de Patriotas, en La Búsqueda también sale, en Muerte Negra, en Equilibrium, vamos, es un actorazo que tiene una característica muy peculiar que no revelaré por bueno, porque la gente vea su filmografía con respecto a lo que suele ocurrir con él. Y bueno, a mí personalmente me parece perfecto para el papel de Eddard Stark. Además, yo creo que ahí la HBO lo ha hecho maravillosamente porque cogieron una cara muy conocida para que fuera el principal personaje de la serie. Es decir, Juego de Tronos es el primer libro, orbita todo en torno a Ned Stark, y su viaje a Desembarco del Rey, su estancia como humano, y han hecho pues miles de promociones con su cara, el Trono de Hierro, quien lo ha intentado imitar, bueno, yo lo intenté cuando me subí al Trono de Hierro, la espada y la posición que pone en los pósters, que es fantástica, queda muy épica, muy muy épica. Yo creo que ha sido la mejor elección que podían hacer. Liam Neeson también se hablaba, pero Ned Stark tiene ese carácter, o sea, Sin Bean ya tiene ese carácter de Boromir, ya lo asocias con fantasía épica, con toallas y palos y un personaje molón, con carisma. Que a mí, no solo la puesta esta en cuestión del trono ha llegado tan lejos que es que va a ser la portada de DVD del Blu-ray. Lógicamente es genial. Y es, a mí me parece, además de muy cara conocida, que cogieron un actor que sabía actuar. Es muy buen actor y lo interpreta muy bien. Y esa desconocimiento o como inocencia que tiene al llegar a Desembarco en medio de tal río de pirañas. Y se denota solo con Merry. Y en el capítulo 9 echa, por ejemplo, una mirada impresionante que transmite. En el capítulo 9, habla aquí el compañero, no vamos a decir lo que pasa en el capítulo 9, pero sí es cierto que el señor se sale en dicho episodio diciendo cosas solo con los ojos, ni siquiera habla. Y bueno, vamos a continuar con otro par. Vamos a hablar un poco de los actores. Quizá de los más conocidos. Podemos tirar. Y vamos a hablar de otro que también tenía un poco de tirón, no sé, a Mark Addy, yo también le conocía de antes, nuestro Robert Baratheon, el rey gordo, palurdillo, para que vamos a mentir, que gasta derrocha más que el gobierno español. Zapatero. Así que bueno, a mí me gusta mucho. ¿Sabes lo que más me gustó? El primer tráiler que vi de Juego de Tronos cuando salió Mark Addy, la risa en inglés, que como se traga a sí mismo. Y me encanta este hombre, me lo he pasado muy bien viéndole. Y creo que hace un Robert, pues eso, muy lo que tenía que ser, mujeriego, tonto el bote, pues también lo es, y renegando todo en Eddard, y me parece muy buen actor. Bueno, el chiste de Zapatero era broma, para aquellos que lo hayan oído se pueden sentir ofendidos. Y en otro de cosas marcadas, yo también estoy bastante de acuerdo, me ha parecido una interpretación fantástica la que ha hecho. Lo único que quizá echen falta es que se supone que Robert era un hombre fornido, guapo, eso lo mismo, pelo negro, ojos azules, porque las doncellas se morían. Y Mark Addy quizá no transmite esa sensación, ¿no? Más bien es un jabalí enorme ahí compuesto, pero es muy, muy buen actor, por todo lo que acabas de decir. Y respecto a ese tema, por cierto, un breve lapso, yo creo que con los actores, lo de que no haya flashbacks me parece que ha sido quizá uno de los pequeños fallos de la serie, porque en el libro... Bueno, de hecho, si alguien se mete en un foro, si alguien tiene la curiosidad de leerse los libros, hacerlo. Y luego meteros en un foro y ver la cantidad de teorías que circulan acerca de, por ejemplo, la madre de John Nieve o el padre, y acerca de unos sueños que tiene Ned Stark en el primer libro, que no han aparecido en la serie, cuando en un principio iban a aparecer, y son muy importantes para la trama. Y es que estos flashbacks, que es una de las cosas más debatidas, porque en su día apareció una foto promocional con Eddard Stark, o era el mismo actor, quiero decir. Sí, de Brandon. Y aparecía delante del Trono de Hierro y no estaba sentado Robert, que parecía un flashback del pasado respectivo a su padre y a su hermano, voy a decir más. Y que luego es que no apareció en ninguna parte de la serie, pero estaba rodado porque hay una imagen. Y esto controversia tiene, porque hay que decir que todas este tipo de teorías de las que hablaba aquí mi compañero se basan básicamente en lo que ocurre en los flashbacks del primer libro. Entonces... Sí, es cierto que se están en falta, pero también entiendo que el HBO no las haya incluido de cara a quien no ha leído los libros. Porque, por eso, aparte de todos recomendamos leerlos, y antes el libro que la serie, pero si hubieran incluido encima personajes del pasado, probablemente hubieran creado un lío. Yo lo he visto con gente que no lo ha visto, mis padres los primeros, y mi madre era incapaz de retener tal cantidad de personajes. Entonces, a veces cuando estás viéndolo con alguien, te pregunta, oye, perdona, ¿este de quién era, hermano, o de qué familia era? Entonces, meter todavía más la historia del pasado es un poco fastidiado. Ahora, mi pregunta es, esto parece importante en la trama del libro, y yo creo que en algún momento la serie tendrá que salir. Entonces, mi gran pregunta y mi gran... que estoy deseando verlo, es cómo la HBO se las apaña para meter dichos flashbacks en otras temporadas, sin que tenga teniendo sentido. Y yo voy a hablar de los que me han parecido actores no conocidos de la serie, que no lo conocíamos nadie, porque son prácticamente... Peter Dinklage no, porque no es su primer proyecto. Maisie Williams. Pero, efectivamente, Maisie Williams, que la está diciendo aquí mi compañero Aria, a mí me parece, bueno, el descubrimiento del siglo mundial, porque además es uno de mis personajes favoritos en el libro... Tenía muy serias dudas de que alguien pudiera interpretarla, como yo me lo imagino, y bueno, estoy súper contenta con la niña y ahora seguimos con el resto de niñas porque el casting de los niños es impresionante. No, yo solo es una breve interrupción para decir que además es que dan ganas de cogerla de los cachetes. ¡Ay, qué monada de niña! Ya puedes seguir. Y en el capítulo 9, que antes comentábamos con Sinbane, lo bien que lo hace en el 9, creo que la niña está impresionante. Uh-huh. Impresionante. Además, es una chica que en las escenas que ha salido se robaba la cámara y está con actores que tienen muchísima más experiencia que ella. Entonces, esta pobre pues no la iban a presentar para nominarla al Emmy porque es una niña de nada, no sé cuánto puede tener, 12 años a lo mejor. Sí, pero yo, si esta serie dura, si no le dan un Emmy a esta chica, no hay justicia en este país. Y siguiendo con los hermanos, a Sansa yo la veo bien, tiene que parecer tonta al principio, y la actriz parece bastante... Da bastante el pego. Además hay que decir que a la chica de la realidad le gusta Justin Bieber. Sí. Entonces, quieras que no, pues ya tiene el temita. Bran, igual, también le puedes coger de los cachetes de lo mono que es. El pobre Rickon, pues sabe lo que sale, que también sale en el libro. Y aquí bien vamos con John Nieve y Rob, que a ninguno de los dos actores los conocía yo de antes. De decir que Rob me gusta mucho al final de la temporada porque es un actor al que creo que sí que tiene carisma. Igual. Bueno. Tiene mucho carisma. Y yo no me lo imaginaba así, es un actor que no actúa más, ahora por favor, en temporadas... Sí, que cierra la boca en temporadas posteriores. Si alguien ve la serie en inglés al principio, bueno, esto no es ningún tipo de estropear, pero ningún tipo de spoiler, cuando llega su tío de la Guardia de la Noche, dice literalmente Uncle Benjamin en inglés, lo cual, pues oye, ¿qué quieres que te diga? No queda muy bien, parece que se está tragando una pataza ahí mientras habla. Pero en general yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Vicky, que sí, son dos actores bastante buenos. A mí Rob, personalmente, del capítulo 5 en adelante, sobre todo, me encanta en todas sus escenas, muy bien interpretado. No me gusta el cambio de relación que han hecho un poco con Theon Greyjoy, el pupilo de los Stark. Esto, para los que hayáis visto la serie, a lo mejor no queda tan claro. Yo conozco mucha gente que se lía un pelín sobre si es hijo o no hijo y por qué está ahí, pero bueno, para los que hayáis leído el libro lo sabéis perfectamente. Y es que en el libro tienen como más camaradería. O sea, aunque se haya revelado el padre de Greyjoy y tal, pues Rob y él se llevan bien. Y en la serie es como un poco más de competitividad. Aunque, bueno, aunque tienen detalles de medio hermanamiento, no me ha gustado ese trato. El actor también me ha gustado mucho. Y con respecto a los actores, tú has mencionado los mejores. Y para mi gusto, ahora voy a mencionar no los peores, porque me parece que todos han hecho una interpretación buenísima en cuanto a la serie. Sin embargo, quizás sobran escenas con una chica que se llama Ross, que es, bueno, una prostituta, por los que hayan visto la serie, que esto es una técnica que también utiliza mucho la HBO, que es contar la historia mediante el sexo. Es decir, en escenas de cama con los personajes se va viendo las motivaciones de cada uno. Que sí, que es una muy buena idea, pero es que esta chica abusa demasiado, o sea, la sacan demasiado en pantalla. No me parece tampoco bien, hay más prostitutas en Poniente, digo yo. Además, es que todo el mundo se cachondeaba de los poros de si Rosa había tirado a todo Poniente, porque es que la tenías en Invernalia, dos capítulos después en Desembarco del Rey, es un personaje que en el libro ni aparece, y que, no sé, es que no han encontrado a otra mujer para que se desnudara en todos los episodios, que me parece que solo deja de salir en uno. Y la escena del 7 con Meñique es especialmente destacable porque Meñique no es un personaje que se preste a contarle su vida a un par de prostitutas. Jamás. Es un tío bastante inteligente en el tema de jugar al Juego de Tronos y no me parece a mí que encaje exactamente con el personaje. Que sé que el HBO mete mucho sexo, sí, pero es que Juego de Tronos ya tenía sexo y violencia de por sí, de sobra, y nos han cortado escenas. Por poner un ejemplo, en el libro, Kaelin y Ned pues tienen una escena en los primeros capítulos cuando todavía no está en Invernalia, y no está, y esa la han cortado y la han metido a Ross con Theon. Que es cierto que es un personaje que hay gente que no lo entiende, y mira que están, que no entiende quién es Theon, si es hermano de, qué hace ahí, también es otro bastardo de Eddard, no sé qué, y mira que ha salido 25.000 veces más que en el libro debido a la importancia que tiene en la segunda temporada que podéis disfrutar en abril. Pero ya que habla de los peores, yo no me quedo a gusto si cerramos el podcast sin hablar de Peter Dinklage, de Tyrion. Yo creo que también podríamos hablar de la repercusión de la serie. Porque Tyrion... Bueno, se ha llevado el Emmy a Mejor Actor y anteayer le nominaron al Globo de Oro a Mejor Actor de Drama también. Me encantó su discurso de recibimiento del Emmy. Le doy las gracias a la mujer que me cuida al perro porque si no, no hubiera podido estar aquí. Es un tío encantador y, bueno, creo que es el papel de su vida porque es muy difícil que te salga un papel así con la condición física que acarrea este hombre. Y creo que está inmenso de Tyrion. Es cierto que tiene al personaje posiblemente con Arya más carismático. Sí. De todos los libros, pero y el favorito del autor, Y yo creo que Martin estará más que contento con este hombre. No está caracterizado exactamente como se le escribe en el libro, no tenemos ni un ojo de cada color, ni nada parecido. Pero hace muy bien eso de ser un tío inteligente que lo controla todo y os estoy engañando a base de mi labia y no tengo fuerza como mi hermanito Jaime. Muy bueno, plan actor, muy bueno. Pero oye, también me sé defender aquí y creo que lo hace impresionante y se merece todo lo que le den. Sí, totalmente de acuerdo, porque vale, es verdad que juega con ventaja porque Tyrion, pues eso, si haces una encuesta entre fans de Canción de Hielo y Fuego, Juego de Tronos en general, va a haber muchísima gente que su personaje favorito va a ser Tyrion, porque Tyrion en el libro yo creo que es la representación perfecta de lo que ha querido hacer Martin, porque lo mejor de los libros sin duda es que no hay personajes blancos ni personajes negros, o sea, no hay ningún personaje que sea bueno. Quizás los Stark son los mejores en ese sentido, Ned es el más honorable, simpático, buen padre, pero luego todos tienen sus matices, o sea, a Jaime Lannister, Jaime, para aquellos que hayan visto la serie, yo siempre lo he llamado Jaime y lo llamaré así, el Matarreyes, es un personaje que puede parecerte borde, pero que luego tiene unos detalles de humanidad que tú no te esperas, que es más gris que negro. Tyrion Lannister lo mismo, te cae simpático, lo ves desde su punto de vista, es irónico, es mordaz, es inteligente y además sientes compasión de él por la desgracia que tiene encima. Y el tipo también a veces puede ser un cabronazo, si se me permite. Lo que quiere es que su casa, la casa Lannister, la que odia prácticamente todo el mundo, triunfe. Así que Tyrion Lannister y Peter Dinklage está, como ha dicho mi compañera, fantástico. Toda la serie, desde la descripción que hace de cómo se masturba en el libro de Águilas, cuando intenta convencer al carcelero, es impresionante toda la actuación en la serie, pero impresionante. Para mi gusto, junto con Sean Bean, es que los mejores actores conocidos, pero no por ello han dejado hacer un papel impresionante. Y yo en el Nido de Águilas es que me parto con esta, con la declaración está inmensísimo de divertido de Tyrion. Es que es Tyrion en estado puro. Pues es que no te cansas de leer los libros, no te cansas. Y decir que del Nido de Águilas yo tengo que destacar porque el personaje no se parece en nada, pero con Lisa yo me puedo... La actriz se hace la loca de una forma maravillosa. Y en el libro la descripción ella es una mujer gorda, pelo rojo. Enorme, efectivo, pelo rojo. Es que no se parece en nada a lo que luego sale en la serie. Aunque sí es cierto que la actriz guarda cierto parecido físico con la actriz de Caitlyn. Pero sí que parecen hermanas. Pero la locura, la clava y el hijo, Robalito, ese niño insoportable, también lo hacemos. El niño sale 5 minutos, pero está muy bien puesto con él. Mamá, quiero que vuele. Dan ganas de decir, vuela tú, hijo. Insoportable. Creo que podemos hablar de repercusión, ¿no? Y bueno, y queríamos hablar también un poco de la repercusión que ha tenido la serie, porque es una saga de libros que sí se conocía entre al que le gusta la fantasía y tal, que ha sido llamada muchas veces, a Martin la han llamado el Tolkien del día de hoy, el Tolkien estadounidense la han llamado. Y que yo creo que hay que destacar que El Señor de los Anillos yo creo que es fantasía pura y dura, fantasía del mal contra el bien. Y Juego de Tronos es más historia de intriga absoluta. Es casi, yo creo que podía ser un tratado de historia medieval y está basada en una cosa fantástica. Pero lo importante es cómo los personajes se dedican a pegarse la puñalada por la espalda a los unos a los otros y a defenderse. Y no si aparecen los ciertos seres, los wargos y demás, que son fantásticos, o los otros. Y eso es... entre comillas secundario, luego puede ganar mayor o menor importancia, pero lo importante son los personajes, es una serie de personajes y en eso la HBO lo hizo muy bien al promocionarla, lo llamó Juego de Tronos, no Canción de Hielo y Fuego, para evitar el símil fantástico, y en todos los trailers se destacaba esto es una lucha a muerte entre esta gente por quedarse con el poder, y jamás la HBO lo ha intentado ocultar mucho porque sabe que las series de fantasía no suelen tener, son del canal, suelen ser del sci-fi y no las ve casi nadie. Y encima en los premios grandes, Emmy, Globos de Oro y tal, se las ven canutas para llevarse algo. True Blood, que es una de las series con más audiencia de la HBO y que además tiene buenas críticas, luego no se lleva nada en los premios porque va de vampiros y a la gente clásica no le suele gustar ver esto. Y entonces creo que Juego de Tronos además está sirviendo para abrir puerta a otras series posteriores que podrían tratar de lo mismo. Se hizo una serie de La Leyenda del Buscador, que se llama The Legend of the Sketcher, pero que se estrenó en Sci-Fi aquí en España y que la cancelaron al NA. Además tenía presupuesto mínimo y tal, y creo que Juego de Tronos puede abrir muchas puertas en ese tema, y que ahora la saga es tropecientas mil veces más conocida. Desde que empezó la serie ha estado el primero y el segundo libro entre los más vendidos de Amazon. El libro ha vuelto al número uno del New York Times tropecientos años después de que fuera publicado. O sea, es una pasada para alguien que yo que lo conocía de antes. ha cambiado la cosa muchísimo. Ahora puedes decirle a cualquiera, ¿has visto, te suena Juego de Tronos? Y te dicen, oh, hostia, sí, la serie de tal. Antes era, encontrar a alguien que hubiera visto esto era como imposible. Entonces, la cosa ha cambiado muchísimo y yo le deseo la mayor de las suertes al HBO con temporadas sucesivas y que no me las suspendan hasta que adapten el tercer libro, por Dios, por lo menos. Sí, en eso estoy totalmente de acuerdo y esto es de lo que más me ha alegrado. Porque, bueno, yo descubrí Canción de Hierro y Fuego hace 5 años, si mal no recuerdo, en un foro de Star Wars, en el cual recomendaban libros de fantasía y dijeron, sí, hay un personaje que se llama el Matarreyes. Y yo dije, uff, un personaje que se llama el Matarreyes tiene que molar seguro. Y eso así, a finales de 2006 más o menos, me compré los primeros libros y ya los tenía acabados el tercero por principios de 2007, si mi memoria no falla. Fui enviciando a mis amigos, en general éramos un pequeño grupúsculo de gente que lo conocía y me sentía yo muy feliz con mi camiseta de los Stark guiando por la calle, pero claro, nadie sabía lo que era. En cambio ahora, si grito se acerca el invierno por la calle, seguro que más de uno me va a responder, lo cual me alegra mucho. Y además creo que así se fomenta que se lean los libros y que la gente, que a lo mejor tenía ciertos prejuicios, como se dijo antes, descubra que la fantasía no es simplemente, ah, oh, Dios, orcos contra humanos pegándose castañas. No, aquí hay, pues eso, caminantes blancos, que lo llaman en la serie, los otros, espectros del frío, los huargos. Hay siempre ese eje fantástico, en el libro te lo describen mucho, como la magia se va yendo del mundo, como fue desapareciendo con el extinguirse de los dragones y como quizá con la llegada de los otros está volviendo un poquito la magia al mundo, pero un mundo muy muy real y como ya dijo antes Vicky, pues eso, lleno de personajes que son los más importantes en la trama. Están haciendo una labor de difusión espectacular, están sacando juego de cartas, un videojuego que desgraciadamente creo que no le hace ningún tipo de honor ni al libro ni a la serie. Camisetas, tazas, un merchandising impresionante. La adaptación de la serie ha sido absolutamente fantástica, como ya dijimos al principio, lo que le hace, pero además perfecta justicia para mi gusto, los mejores libros que he leído. Y además está abriendo puerta pues a que triunfen otras sagas de fantasía. O sea, no quiero ponerme aquí tampoco a hacer de catálogo de compras, pero por ejemplo La Crónica del Asesino de Reyes, es decir, El Nombre del Viento, que aunque bueno, no se puede comparar, pero yo creo que ha triunfado bastante siendo fantasía porque tuvo Canción de Hielo y Fuego previamente. Tenemos Malaz, el libro de los caídos, o Las monarquías de Dios, que aunque en España no tiene mucha difusión, en general en el resto del mundo sí, porque dicen que es Canción de Hielo y Fuego con pólvora. Y yo creo que estos libros están marcando pues una época en este momento. Desde que salió en 1995 y especialmente a partir de ahora, es como el revitalizarse de la fantasía, una fantasía más realista, una fantasía más dura, que cuando Aragorn mataba gente en El Señor de los Anillos, pero la sangre no era sangre y él era intocable porque tenía esa aureola de héroe invencible, una fantasía más cruda, más realista y que yo creo que a la gente le encanta. O sea, y eso para los aficionados, al menos como yo, de fantasía es genial porque van a salir libros nuevos. Este hombre, espero por Dios, tengo un mono impresionante. Que escriba el sexto libro, el de Vientos del Invierno y luego Sueño de Primavera, porque estoy deseándolo, vamos, o sea, lo necesito. Porque decía uno, después de danzar con los dragones y que soplen los vientos del invierno, quiero soñar con una primavera en la que el libro acabe con ese final agridulce que nos ha prometido. Y pedirle a Dios, a los siete y a todo lo que se mueva, que no se muera George R. Martin antes de acabar esto, porque es un hombre mayor, los fans hasta hablamos de pagarle un seguro médico con tal de que no le pase nada, porque de verdad... quedarse sin el final de esto puede ser realmente traumático y el único que lo sabe es él y los productores de la serie, que saben un poco hacia dónde va la tramita, porque Martin así podía defender que X personaje no fuera cortado debido a la importancia que podía obtener en si se hacían serie, temporadas posteriores, perdón. Así que yo creo que son las dos personas más envidiadas de este planeta, porque el final seguro, el final como tal, dudo que lo sepan, pero sí saben por dónde van los tiros y nosotros no tenemos ni idea. Y ya para terminar, yo quiero comentar un poco el tráiler, el Treasure, que es una cosa súper cortita, que realmente yo creo que lo que hace, clava a los personajes anteriores que sobrevivieron a la primera, todos ahí, y nos plantea sobre todo a Stannis, que es probablemente una de las grandes cabezas que va a salir ahora en la segunda temporada y que salía en el segundo libro. Y comentar un poco qué nos parece pues eso, y además se conoce ya prácticamente el casting entero, sabemos que han cortado un par de personajes, y que no sabemos si van a aparecer en temporadas posteriores, si se los han cargado directamente o ya se verá los hermanos, el pez negro. Yo creo que van a salir en la tercera y el pez negro está colgando en un hilo, efectivamente. Es muy jodido que salga o que no le combinen con otro personaje, porque la verdad es que esto es un libro tan coral que es muy difícil tener tanto casting contratado. Yo destaco del tráiler, los exteriores del tráiler son una pasada. O sea, no sé si dónde se han ido a rodar ahora, pero el tema del viento y todo eso, se llama The Cold Winds Are Rising. Y los vientos. Que suena, pues eso, a que la guerra se viene encima y que nada lo va a poder parar. Y ese bosque que sale por encima, pero sobre todo las banderas ondeando a lo bestia y las montañas que salían, creo que en los exteriores pueden haber mejorado mucho, que el año pasado era mucho por ordenador. Y respecto a la segunda temporada, bueno, primero el tráiler, la voz de Stannis, el hermano mediano del rey, por así decir, pues sí, el hermano mediano del rey, no por así decir, ni nada, es una voz impresionante, una voz dura, se supone que es un tío serio, que no sonríe en todos los libros prácticamente, y es una voz que transmite. Además, ya había habido un teaser previo que simplemente se veía el logo de la temporada y el tipo este diciendo en inglés que la noche es oscura y está llena de terrores. Y eso, cuando lo dice con esa voz, lo de Night is dark and full of terrors. Es una voz impresionante. Y además, para, bueno, si ya no hemos animado a la gente a ver la serie, los que hayan oído esto y no la vean, pues que en la segunda temporada, si tienen paciencia, hay un batallón de la hostia al final, que seguro que además en esta invirtiendo presupuesto, el capítulo en el que sale la batalla, o al menos buena parte, va a estar dirigido por el propio George R. R. Martin, Aguas Negras se llama. Así que, bueno, pues yo creo que podríamos ir cortando y recomendando personalmente que tanto leerse los libros, que es imprescindible en el contexto sociopolítico actual, no se puede entender este mundo, este planeta Tierra, sin Pasión de Hierro y Fuego, verse la serie y coleccionar camisetas, tazas, imanes, que yo debería irme comprando en el FNAC. Y eso, que os volváis. Yo os invito, porque una vez que entréis en Canción de Hielo y Fuego, no vais a salir. O sea, yo no he conocido a nadie que le haya dicho, oye, léete este libro, y que después de haber estado como una petarda detrás de él durante un mes, lo haya leído y me haya dicho, joder, qué asco. Al revés, joder, tía, ¿me dejas el segundo? O sea, de verdad, se obsesiona. Yo, la gente que le he dado el primero cuando empezó la serie, porque vieron el primer episodio y le gustó, están ahora con el cuarto. O sea, no pueden vivir sin ello y de hecho están obsesionados por cuándo van a sacar el quinto en español. Que yo he tenido la suerte de que, como controlo más o menos inglés, pues ya sé lo que pasa, pero yo estoy igual, solo que con el sexto. Y lo peor es que todavía no está escrito, que no es una traducción. Y solo yo un capítulo. Y Martín, ya sabemos lo dado que es a tenernos años esperando con sus King Kong y sus monos de libros que se suben a la espalda. Yo decir que la segunda temporada tiene muy buena pinta, que creo que han metido un poquito más de presupuesto, que gracias a Dios se rumorea que el HBO va a encargar la tercera y la cuarta, que sería el tercer libro entero, a la vez, si en la segunda tiene audiencia, y que viendo lo que han vendido los libros, lo que está vendiendo en reservas la serie, que todavía no ha salido en Blu-ray ni en DVD, yo creo que la audiencia va a doblar la que tuvo en el último episodio el año pasado, que es tipo lo que le pasó a True Blood, tuvo una audiencia normal, luego se vendió como churros en DVD y de repente apareció fans de donde no había. Así que yo creo que es lo que va a pasar. Y desearle suerte a todos los actores nuevos, porque yo estoy deseando ver a Brienne caracterizada, a Melisandre y al Caballero de la Cebolla. También. A Davos también le queremos mucho por aquí. Pero sobre todo, yo a Brienne la tengo muchas ganas, porque es un personaje tipo Tyrion, bastante especial en cuanto a caracterización y tal, y que tiene que ser una buena actriz. Y esperemos que lo sea. Así que deseando ver algo más. Arya está monísima con su pelo nuevo. Y deseando, pues nada, ver cómo reacciona la gente que ve esta segunda temporada, que mucha gente que había visto la serie directamente y ahora se ha leído los libros, va a verlo desde el punto de vista crítico del que ya sabe lo que va a pasar y critica hasta la más mínima escena que sale, deseando tener el DVD en la mano. Y os vuelvo a invitar, vuelvo a aprovechar para deciros que por favor que le deis una oportunidad, aunque odiéis la fantasía con todo vuestro alma, porque es algo de personajes más que de fantasía y yo creo que le puede gustar a cualquiera. Así que ya nos despedimos desde... Ah, bueno, esperad, que aquí el amigo Tirso quiere decir algo todavía. Se acerca el invierno. Y se va a hacer muy largo hasta que salga. Pues nada, chicos, que aquí desde Subcultural nos despedimos. Nos ha salido un podcast larguito, así que espero que nos durmáis. Y nada, chao.